El Dharma. Veamos la palabra Dharma. Por ejemplo, esta palabra significaba la ley proveniente del Dios, de acuerdo a la interpretación antigua. Según las creencias antiguas, el Dios prometió aparecer de vez en cuando para proteger el Dharma, encarnándose en diferentes formas. Buda no aceptó que ningún dios haya dado doctrina, mandamientos y leyes religiosas. Buda usó la palabra Dharma para describir todas sus enseñanzas. Dharma significa todo lo que da apoyo, sustenta, mantiene. Buda enseñó el Dharma con el fin de ayudarnos a escapar del sufrimiento causado por la existencia y ayudarnos a evitar la degradación de la dignidad humana y el descenso a inferiores estados, tales como el infierno. Los animales, espíritus, fantasmas o el reino de los demonios, el Dharma que introdujo Buda nos mantiene, apoya y nos libera de la miseria de todos estos reinos. También significa que si seguimos los métodos que él defendió, nunca nos veremos en circunstancias lamentables, así como nacer ciego, lisiado, sordo, mudo o loco. Entonces, para Buda, el uso de la palabra Dharma se refiere al consejo dado para apoyarnos en nuestra lucha para librarnos del sufrimiento y también para mejorar los valores humanos. Las filosofías de Occidente describen el budismo como una forma de vida noble o como una religión de libertad y razón. El Dharma no es una ley extraordinaria creada por alguien y dada a alguien. Nuestro mismo cuerpo es el Dharma. Nuestra misma mente es el Dharma. Todo el universo es el Dharma. Con la comprensión de la naturaleza del cuerpo físico, la naturaleza de la mente y las condiciones de carácter mundano, nos damos cuenta del Dharma. Buda nos enseñó a comprender la naturaleza de nuestra existencia de forma racional y realista. Se trata de la vida aquí y ahora, de cada sentimiento interrelacionado con la existencia. Normalmente, cuando la gente habla acerca de la religión, se pregunta, ¿cuál es su fe? Ellos usan la palabra fe. Buda no estaba interesado en la fe, en un sentido absoluto, aunque puede ser útil en las etapas preliminares, desarrollo de la religión de cada uno. El peligro de confiar solo en la fe, sino conocimiento analítico, es que podemos convertirnos en fanáticos religiosos, aquellos que permiten que la fe se cristalice en sus mentes. No pueden ver los puntos de vida de otras personas porque ya ha fijado sus mentes en los que ellos creen que es la única verdad. Buda insistió en que uno no debe aceptar aún sus propias enseñanzas, teniendo como fundamento solo la fe. Uno debe ganar conocimiento y luego desarrollar el entendimiento a través de estudio, el intercambio de ideas, la meditación y finalmente la contemplación. El conocimiento es una cosa y entendimiento es otra. Si hay entendimiento, uno puede ajustar su propia vida de acuerdo a las circunstancias cambiantes basado en el conocimiento que uno tiene. Hemos conocido personas estudiadas que saben muchas cosas, pero no son realistas debido a que su egoísmo, su interés personal, su enojo, su odio no les permite tener actitudes mentales sino prejuicios. Y la paz mental, cuando es necesario alcanzar un acuerdo, debemos ser como lograrlo. Cuando es necesario tolerar, debemos saber cómo hacerlo. Cuando es necesario permanecer firmes, debemos permanecer firmes con dignidad.